ATR Producciones presenta. Bienvenidos y bienvenidas a Eso no pega, un programa de canciones que, si bien pueden no guardar un patrón musical común, cuentan con conexiones más íntimas entre sí. Cada programa se centra en una cuestión distinta, que es abordada desde diversos ángulos, y para cada programa hago una selección de canciones. Les dejo una advertencia antes de empezar. La selección es arbitraria en el sentido más virtuoso del término. No son todas las canciones posibles, ni siquiera son las mejores canciones, son tan solo las que me gustan a mí. Aquellos y aquellas lo suficientemente valientes para no dejarse espantar por semejante prevención, les digo bienvenidos nuevamente. Para los otros, para los cobardes, sepan que los que abandonan no tienen premio. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de una figura clásica del imaginario cultural de Occidente, una figura que a la vez nos llena de miedo y despierta nuestros más inconfesables deseos, el vagabundo, aquel que por las más diversas razones no tiene un domicilio fijo y a quien no le aplican del todo las normas de la sociedad. Si nos ceñimos al discurso bíblico, el primer vagabundo de la historia es, ni más ni menos, que Caín. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra, dice la maldición de Dios. Y nos plantea un primer par conceptual. Por un lado, el sedentario cultivador que compone la sociedad, la conforma, la hace real. Él es el propietario, el padre de familia. Y por otro lado, aquellos que vagan la tierra y con su mera existencia, hackean las instituciones establecidas. Por otra parte, mencionaba además que el vagabundo nos genera una fascinación inconfesable. Es el símbolo del inconformismo, de aquellos que sospechan que otros mundos son posibles, otros mundos hechos de nuestra propia decisión y por nuestras propias manos. Y si ese mundo no está aquí, no tenemos más que juntar nuestras pocas cosas y buscarlas en otro lado. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, nos decía Charlie, estar dispuesto a dejar todo atrás. En ese sentido, escucharemos en primer lugar a Joan Manuel Serrat cantando Vagabundear, de 1971, un claro ejemplo de esta mirada que identifica al vagabundeo como un acto de rebeldía. Escrita en el franquismo tardío, Serrat reclama un aire de libertad que sacuda a España de sus más de 3 décadas de fascismo. Curiosamente, su tono se encuentra más cercano a la solemnidad con la que escribían sus admirados poetas de la generación del 98, que a la frivolidad y el desenfado de sus contemporáneos, que protagonizarían apenas unos años después el famoso destape español. Mi patria y mi guitarra las llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel, nos dice Serrat, embanderándose en un internacionalismo impensable para el gobierno de Franco. Escuchemos entonces a Joan Manuel Serrat cantar Vagabundear, porque después de todo, como decía Tolkien, no todos los que vagan están perdidos. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Sin embargo, los vagabundos juegan otro rol en las sociedades capitalistas. Los vagabundos, los sin casa, los crotos, los lincheras, las personas en situación de calle, son por lejos los grandes perdedores del sistema. Son aquellos a quienes las promesas capitalistas no los alcanzaron. Son los parias de la tierra, el sujeto al que interpela la Internacional, o si se quiere, los condenados de la tierra, en la traducción de Fanon. En el marco de la pedagogía de la crueldad que nos propone el sistema, son el constante recordatorio de que sin importar qué tan mal nos sintamos, siempre hay un castigo peor para el que ose sacar los pies del plato. En los periodos de crisis económicas, donde el capitalismo no funciona para nadie, o para casi nadie, los vagabundos toman dimensiones casi épicas. Ahí está Tom Joad, el legendario protagonista de Uvas de Ira, de Steinbeck, o el inevitable Robin Hood, haciendo justicia a un rico a la vez, o los bandidos rurales de León Gieco. Por el contrario, en las épocas de bonanza, los vagabundos pierden ese aura de popularidad y se convierten en elementos del paisaje urbano de las grandes ciudades, al que en el mejor de los casos no prestamos atención, o a los que activamente ignoramos. Esa es la historia que relataba Bob Dylan en 1963, en medio del auge capitalista de los 30 años dorados, cuando escribió Only a Hobo, apenas un vagabundo. En la letra cuenta que un día encontró el cadáver de un vagabundo en la calle, a la vista de todos, pero despertando el interés de ninguno. Papel de diario como una manta cubre su cabeza, y así como el cordón fue su almohada, la calle es su cama, narra el humanista Dylan, y expone toda la hipocresía de la sociedad moderna. Tan solo un vagabundo, pero otro más se ha ido, dejando a nadie que cante su triste canción, a nadie que lo lleve de nuevo a casa. Escuchamos entonces al Premio Nobel de Literatura 2015, Bob Dylan, cantar Only a Hobo, apenas un vagabundo. corner one day. I spied an old hobo in the doorway he lay. His face was all grounded in the cold sidewalk floor. And I guess he'd been there for the whole night or more. Only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. A blanket of newspaper covered his head. As his step was his pillow, the street was his bed. One look at his face showed the hard road he'd come, and a fistful of coins showed the money he bummed. He was only a hobo, sing his sad song, leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. Does it take much of a man to see his whole life go down, to look up in the world from a hole in the ground, to wait for your future like a horse that's gone lame, to lie in the gutter and die with no name? He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. En nuestro país, la cultura está nutrida por diversas encarnaciones del vagabundeo. La crisis del 30 fue particularmente prolífica en la materia, como lo demuestra el tango Vagabundo de 1928, o Tita Merelo preguntando dónde hay un mango, viejo Gómez, o los tamangos gastados buscando ese mango que te haga morfar en el tango Gira Gira de Discépolo. Pero probablemente el vagabundo más emblemático sea El mendigo del Dock Sud, de Morris, del año 1974. Solo Mauricio Viravent, con su enorme capacidad poética, encuentra belleza en ese gigante territorio de sacrificio que es la cuenca del Matanza Riachuelo. La canción, que en sus cambios de ritmo y tono pareciera ir siguiendo los meandros del mismo río, plantea la suerte de este obrero al que la industria ha apartado. Yo conozco la historia del Dock Sud industrial, yo fui obrero de la Shell, nos dice el mendigo, que carente de un salario se ha convertido en el biógrafo, o si se quiere, el cartógrafo de ese verdadero río de aceite al que conoce desde su nacimiento hasta su encuentro con el mar. Los conocimientos técnicos propios de la industria petrolera se ven desplazados por un conocimiento más profundo del territorio que habita. Curiosamente, la única mención a seres vivos en ese recorrido son las palomas que vuelan de fábrica en fábrica, alguna mariposa y el propio mendigo. No hay ni un humano digno de reconocimiento en su solitario transitar, y sin embargo, las evidencias de ese accionar humano lo llenan todo. Escuchemos El mendigo del Dock Sud, de Morris. caballo y yo sentado al final del riachuelo soy feliz. Las palomas vuelan de fábrica en fábrica, río de aceite parece contento. Conozco la historia del Dock Sud Industrial. Yo fui obrero de la Shell. Yo soy el mendigo del Dock Sud. Oh. Y conozco el fin del. Mariposa blanca se ha posado más blanca. Posicionémonos. Es la Gran Bretaña de finales de la década de 1970. Por primera vez en la historia es elegida primer ministro una mujer, nada menos que Margaret Thatcher. Después de un inicio en el que no podía hacer pie, logró popularizar el eslogan No Choice, no hay alternativa, como forma de única justificación para su modelo económico ruinoso. Ojalá nunca hubiera llegado a acomodarse. Con esa falta de opción, Thatcher no solo clausuraba la discusión política, sino que atentaba contra su misma razón de ser. ¿Para qué proponer alternativas? ¿Para qué pensar en opciones? En última instancia, ¿para qué votar si no hay opciones? El no choice británico es pariente del menos sofisticado, no hay plata local. Nada de esto es accidental. Pero más allá de lo que podía pretender Thatcher, hubo múltiples puntos de resistencia a sus políticas. Allí se producen las gigantescas y sostenidas huelgas mineras que lamentablemente no pudieron frenar el desarrollo de las políticas thatcherianas. Mucho de todo esto lo podemos ver en eso que casi es un género cinematográfico en sí mismo, que son las películas inglesas sobre huelgas obreras. Básicamente, constituyen el 90% de la obra de Ken Loach, pero que también dieron a Billy Elliot o Full Moon. Por fuera del mundo del trabajo, pero inexorablemente vinculado con él, encontramos al movimiento punk, que había florecido como el subproducto de la destrucción de las protecciones sociales y que había propuesto el lapidario y pesimista lema No Future, no hay futuro, como respuesta a Thatcher. Si no hay opciones, no hay futuro. Las minas, las fábricas, las empresas públicas donde sus padres habían trabajado durante más de 30 años desaparecían frente a sus ojos y estos adolescentes de nuevo cuño no veían perspectivas para ellos en el orden neoliberal naciente. Corte a la Argentina, 10 años después. La dupla Solari-Bailinson firma en 1988 la canción Todo un palo. La primavera alfonsinista ya ha entrado en un reflujo y las consecuencias de la crisis de la deuda se comienzan a hacer sentir sobre la marcha del plan económico. Los Redondos cantan: el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Desmienten a los punks. Hubo un futuro, pero fue un futuro mucho peor de lo que pensábamos. Las promesas de la transición democrática, con la democracia se come, se cura y se educa, empezaban a sonar huecas y los problemas sociales se multiplicaban. La línea "yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, algo me late y no es mi corazón", pareciera referirse a una generación que no encuentra un lugar a donde ir porque carece de una finalidad. El fantasma de la hiperinflación amenaza el tejido mismo de la sociedad y la incertidumbre se abre frente a la joven democracia argentina. Comienza por esos años un fenómeno que no se había verificado con anterioridad. Miles de jóvenes se plantean emigrar del país, ya no por persecución política como la generación anterior, o generaciones anteriores, porque la violencia política ha sido una constante en nuestra historia. En este caso, los cientos de exiliados lo fueron por cuestiones económicas. No faltaron las plumas con poca imaginación que señalaron que emprendían el camino opuesto al de sus abuelos. Los más memoriosos recordarán las campañas del alfonsinismo para convencer a los jóvenes de que no se vayan del país. En el auge del We Are the World, con sus desfiles de estrellas, se grabó en 1989 la canción Argentina es nuestro hogar, con una producción, digamos, más modesta. Y no me quiero detener demasiado en el engendro musical que el trío San Javier grabó por esa época y que se llamó Quédate Chiquilín, con una letra que pareciera destinada a hablarle a los jóvenes de la década de 1940 y que el Banco Nación utilizó para hacer una recordada publicidad. Pero nos estamos yendo por las ramas, aunque los podríamos considerar otro tipo de vagabundo. Volvamos a lo nuestro. Algunos han querido leer en la canción de Los Redondos una provocación a Charly García y su "No voy en tren, voy en avión". Y digamos que las crípticas letras de Solari siempre dejarán lugar a múltiples interpretaciones. Pero el desencanto que contiene la canción no puede pensarse en otro sentido. Escuchemos entonces Todo un palo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Thank you. Por su parte, en 1998, los Piojos sacaban El balneario de los doctores Crotos, justo cuando el segundo experimento neoliberal comenzaba su definitivo descenso a los infiernos. La sensación de decadencia del país encuentra un reflejo especular en la letra de la canción. El protagonista había visto decaer su estatus social. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. Reza la letra e invariablemente nos lleva a pensar en este país que había acariciado el estatus del desarrollo económico y que ahora se veía reducido a la subsistencia. Bueno, no todos los argentinos estaban en esa situación. Algunos, la cretinada, se llenaron de plata con la rapiña de lo nuestro. El ritmo de murga del tema nunca transmite alegría. Por el contrario, transmite urgencia y angustia que se hace patente en el momento en que nos damos cuenta de que si bien el croto no es dueño de la nafta que lo lleva, ni del camión, ni del tren, ni del gas, ni del agua, ni del querosén, tampoco nosotros lo somos. Las privatizaciones nos han expropiado de todo aquello que hasta entonces dábamos por sentado y que durante generaciones habíamos construido. El descenso de Iseca de doctor a croto es el mismo viaje descendente que hizo la Argentina toda en aquellos años de neoliberalismo. Los Piojos nos dan un ejemplo hermoso de lo que implica el concepto de ciudadanía. Hasta los más pequeños de nosotros, aquellos que en apariencia nada producen, según los criterios productivistas que tan de moda están en estos días, también ellos son ciudadanos. En términos económicos, somos ciudadanos porque participamos del patrimonio que generaciones de nuestros antepasados construyeron y porque construimos lo que heredarán nuestros hijos. Porque no nos confundamos, no hace falta ser propietario para tener un patrimonio. Es su trabajo y el trabajo de su familia el que construyó este país. Y a eso tienen derecho. El Estado puede tener la guarda y la responsabilidad de gestionar ese patrimonio, pero no es del Estado. Los dueños somos nosotros, todos nosotros. Aún los que duermen en la calle porque no tienen dónde caerse muertos. Dejemos de lado las cuestiones meramente económicas. También son parte de ese patrimonio intangible que es nuestra historia, que son nuestros éxitos, nuestros triunfos, la gesta independentista y también nuestros fracasos y nuestras decepciones. Ellos también son dueños de la patria. La mirada de la banda del Palomar nos hermana con esos crotos, que tal vez, solo tal vez, seamos nosotros mismos. Escuchamos El balneario de los doctores Crotos. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Ay, ay, ay, yo paré yo. Ay, ay, ay, yo paré. Querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto, su nombre si seca e ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros, se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. La cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. voces en la radio ni la noticia de ayer. Tomemos por caso la canción del Linchera de 1945, que interpreta quien tal vez haya sido el cantor más popular de la música argentina, Antonio Tormo. De alguna forma fue el primer artista folclórico que popularizó ese género en Buenos Aires. Pensemos que tan solo su disco El Rancho de la Cambicha vendió más de 5 millones de copias, un verdadero récord para el mercado argentino. Lo llamaban el cantor del 2020 en referencia a que los jóvenes de la década del 40 destinaban 20 centavos a comer una pizza y 20 a escuchar sus canciones. El cuyano Tormo, nacido en Mendoza, radicado en San Juan, tuvo una vida difícil con una infancia y juventud marcada por la pobreza. Trabajó en prácticamente todas las tareas rurales vinculadas con la industria del vino, hasta que logró especializarse y convertirse en tonelero. Tal vez por estas cuestiones biográficas, tuvo a aquellos trabajadores en el centro de sus preocupaciones y supo conectarse con esos laburantes, quienes lo eligieron como su principal representante. La canción del Linchera, de Tormo, toma una posición que hasta ahora no hemos tratado. El Linchera no es contracultura, no es resistencia, no es denuncia ni subversión, pero tampoco es merecedor de pena. No es un muñeco que es arrastrado por las fuertes corrientes de la economía capitalista. Nada de eso. El Linchera de Tormo es un ser despreocupado que disfruta de la naturaleza y la vida al aire libre. Traslada de un lugar a otro siguiendo ningún designio que no sea aquel al que lo obliga su hedonismo. La canción es alegre y el clima ligero. Hace unos años Daniel Melero grabó una versión que refuerza aún más ese clima de alegría. No deja de ser curioso que en una época en donde el trabajo y los trabajadores estuvieron en el centro de las preocupaciones políticas como prácticamente en ningún otro momento, Tormo haya decidido escribir esta canción donde justamente el Linchera se presenta como aquel que no tiene preocupaciones, que no tiene responsabilidades y que en definitiva no trabaja. Sin embargo, el éxito de Tormo no duró para siempre. Fue censurado e incluido en una lista negra por la llamada Revolución Libertadora por estar vinculado con el peronismo. La historia no ha sido amable con Tormo y lo ha condenado a un semi-olvido que no hace justicia a su celebridad. Pocos años antes de su muerte, León Gieco grabó un disco con él que se llamó, emblemáticamente, 2020. Vaya entonces hoy un pequeño rescate para Antonio Tormo. Escuchamos la canción del Linchera. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los lincheras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al pasar, se oye a un peón cantar, entonar. Linchera corazón. Mi corazón. Corro el mundo y no sé a dónde voy. ¿A dónde voy? Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía. Para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón. Unas redejas rubias y una magnolia seca. De tu andar errabundo dirá la sinrazón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá. Y el aura poeta sonará en la noche la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Lingerazón. Corro el mundo y no sé a dónde voy. ¿A dónde voy? Lingerazón. Lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar. No sé llorar. Ni en la vida deseo triunfar. Ya en el estribo nos despedimos con una gran canción de Pearl Jam, Even Flow. La letra describe la suerte de una persona en situación de calle que sufre algún tipo de desorden mental. Los pensamientos le llegan como mariposas, dice, y nunca se toma el trabajo de explicar si la calle le causó el desorden mental o si el desorden mental lo llevó a la calle. Pero la canción pone el foco también en la mirada del resto de la sociedad, que no se preocupa por encontrar la manera de integrarlo. La letra dice, cuando está feliz parece demente, en un indicador de la incomprensión que lo rodea. Por último, y más como un detalle, la canción inadvertidamente retoma una figura utilizada por Dylan en el tema que escuchamos con anterioridad. Dice, con una almohada hecha de concreto, en una, por lo menos, interesante coincidencia. Nos vamos entonces hasta la próxima con Even Flow de Pearl Jam. Nos vemos.